Born in Vietnam. No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. Entrando en la casa de la bomba. Ya estás en la Casa de la Bomba, un programa que puedes escuchar en Radio Ela, www.radioela.org, en streaming, Ahora solamente puedes escucharlo en streaming. Y ahora también nos puedes escuchar desde Radio Chabolo en Zaragoza, que ahora nos están retransmitiendo. Hace poquito nos retransmiten allí los viernes de 4 a 5 de la tarde. Y bueno, pues hoy estamos con un grupo recién llegado desde Madrid, de Getafe más concretamente. Son los Accidente, bueno, tres de ellos, falta el Rancio. Hola, Carlitos. Es verdad, presentaros, por fin. Yo soy Pablo y toco la guitarra. Yo soy Miguel y toco la guitarra. Y yo soy Blanca y canto. Muy bien, pues oye, que muchas gracias por venir. Habéis sacado un disco muy guapo y había que presentarlo por Radio Ela. Bueno, gracias a ti. Pues nada, hemos empezado poniendo vuestra canción que se llama Aquí Estamos, del disco que... Bueno, es vuestro primer CD, pero en realidad habéis reeditado. Sí, lo hemos... acabamos de sacar otras 1000 copias porque como lo regalamos, pues acabó pronto. Se va pronto de las manos, ¿no? Bueno, que yo sepa, sois una banda que se formó hace como año y medio, dos años, allí en Getafe. Tenéis mucho en común, sois en realidad amigos de toda la vida, me parece. Tenéis otro grupo antes, casi todos. Tocabais en Ugly Bastards y sí. También hubo un proyecto paralelo por ahí que se llamaba Manta Eléctrica. Sí. Y en Ébola también. Y en Ébola, pero Accidente más o menos surge de es como una evolución de Manta Eléctrica, ¿no? Sí, sí. Qué bien informada. Hombre, yo es que hago mis deberes. No me acordaba, yo casi. Hago mis deberes y tampoco quería preguntaros así lo típico, porque como ya os han entrevistado en Radios Hermanas, que las oye prácticamente la misma gente, pues tampoco... Bueno, y también he escuchado por ahí que el nombre viene porque un taxista os dio un golpe por detrás, algunas bueno. De vosotras, cuando estabais yendo a ensayar o algo así. Eso es mentira, ¿eh? En realidad, el accidente existió. O sea, el accidente existió, pero el nombre lo habíamos elegido antes, lo que pasa es que justo se tenía que hacer. Pero es que como la otra vez que fuimos a la radio, alguien lo dijo, le miramos todo como, no fue así. Venga ya, sí, ¿no? Pero bueno, queda mejor, la verdad la historia queda mejor. Sí, que se haga leyenda, ¿eh? Sí. Joder, hoy en día ya sabéis que estas cosas vuelan como la espuma, ¿eh? Sí. Pues nada, grabasteis el CD este en verano de 2011 y ya en ese mismo invierno salió la primera edición, sí. Que fueron ya 1000 copias. Sí. Sí. Copias, ¿no? Sí, porque lo mandamos a fábrica y en realidad cuando lo mandas, pues la diferencia entre 500 y 1000, yo qué sé, son no muy nada. Poco dinero, entonces no. Como sabemos que lo íbamos a regalar ya, pues decidimos hacer un montón. Guay, guay. ¿Y lo tuiteasteis todo? ¿Pusisteis la pasta vuestra? Sí. En ese momento pusimos la pasta y luego un poco más adelante en un local de unos colegas montamos un conciertillo así familiar con unos bocatas y sacamos algo de pasta para poder reponer los bolsillos. Guay, guay. Y bueno, luego hicisteis una segunda edición que salió hace poquito, ¿no? Sí, hace muy poco. Como se nos acabaron las primeras 1000 copias, pues había además gente de Distris y tal que nos querían ayudar a sacarlo. Uh-huh. Y pues nos echaron una mano y lo hemos sacado con unas cuantas, ¿no? El CD es el mismo, porque hay mucha gente que se piensa que es uno nuevo, tal, ¿habéis sacado un CD? No, es el mismo, pero son 1000 copias nuevas y con el apoyo de estas distris. Prácticamente habéis puesto ahí los sellos de las nuevas sí. Distris sí. Y tal, y poco más cambio ha habido, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo y dónde lo grabasteis? Pues lo grabamos en el estudio donde curro, en Musigrama. Uh-huh. Y lo grabamos, pues las 11 canciones las grabamos en directo en un día y luego pues Blanca, creo que por esa época estaba de exámenes o algo así y no apareció por el estudio el día ese y luego ya pues se vino y las cantó unos días después del verano o algo así, ¿no? Sí. No me acuerdo. No, en Navidad fue, ¿no? No, Navidad no fue. Ah, es verdad. No, me acuerdo que hacía frío. Salió en octubre, ¿no? Salió en Navidad, tío. Pues. Ah, salió en Navidad. Sí, sí, cierto, cierto. Vale, vale. Entonces, Pablo, ¿te pusiste tú a los mandos y a la vez grabando? Sí, bueno, es que curro ahí. ¿O te echaron una mano? Sí, el colega que tengo de curro nos echó una mano y se vino para grabar. Y con la peña que había de prácticas, Pues estuvimos ahí y luego ya lo mezclé yo, que me apetecía más. Qué guay. Joder, pues me he metido hoy a la página web de Musigrama y he podido ver que ahí ha grabado Peña como Stevie Wonder. ¿Y los Beatles? No, los Beatles no. Ah, no, Take That, sí. También ha estado Joe Strummer, ¿eh? Es verdad, ¿eh? ¿Qué dices? Sí. Era un estudio de un ingeniero muy famoso que se llama Pepe Loeches y que estaba abierto en los 60 y ha grabado todo Dios ahí. Pues hay cuando entras hay fotos de, yo qué sé, de Niña Pastori, de Stevie Wonder ahí en la puerta de Take That. Paco de Lucía, no sé mucho, sí. Flamenco y eso. Pero eso está en Madrid, no está en Getafe, ¿no? No, está en Madrid. Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿qué tal lleváis la distribución de esta nueva edición? ¿Ya está todo más o menos movido? Eran bastantes sellos, ¿no? Entonces, claro, a las distris les correspondían también CD, sí, creo, ¿no? Que de los 1800 ya están repartidos por las distris y los otros pues nos los quedaremos para los conciertos y eso, para dar a nuestros tíos y nuestros abuelos. Claro, como todos nuestros amigos ya tienen. No, pero guay, porque cuando hemos ido a tocar por ahí, eso no, la gente les gustaba bastante y... Sí. Pedían CDs y ahora nos están también escribiendo de fuera, por ahí, para mandar y eso, ¿no? Sí. Y, pero mi pregunta sería ahora, ¿cómo se hace para convencer a esta buena gente de estas distris, de estos sellos, para que pongan pasta que luego no van a recuperar, claro? ¿Cómo pues, lo habéis conseguido? Realmente, eso mismo nos preguntamos nosotros, porque... ha sido una cosa, la verdad, bastante natural, rollo, nos íbamos a tocar a un sitio, congeniábamos mogollón con la peña que nos llamaba, porque siempre ha sido gente estupenda, nos han tratado genial, hemos tenido una suerte que te cagas, y pues les hemos comentado esto, que tampoco pidiéndoles, sino simplemente que íbamos a sacar más CDs, y nos han dicho, oye, queremos poner 50 pavos, pues yo qué sé, y pues que la gente es muy maja, que no sé, que a la peña le mola la música y a veces pues se quiere, no sé, se quiere echar la pasta en eso y yo qué sé. Está guay. Bueno, también es verdad que los CDs tampoco salen muy caro, yo qué sé. No es lo mismo si hacéis un single en vinilo, que sale bastante más caro, es una cosa asequible. Estos son 50 céntimos, creo, por CD o algo así. O sea, es baratillo. ¿Lo elegisteis este formato por eso, en parte, para que saliera barato y que se difundiera saco? Sí, en realidad sí, más que eso, porque también lo colgamos en internet para la gente que no quería, bueno, que lo podía acceder a ello rápidamente. Entonces, los nostálgicos de los CDs ahora. Que van a entrar también, ¿no? Porque somos nostálgicos de los CDs. Un disco para niños de los 90. Bueno, es verdad que está colgado en www.accidente.blogspot.com. Ya pondré el enlace luego en la web y todo. Pero que veo que lo habéis colgado en MP3 y en WAV. Sois súper detallistas. Se nota que Pablo curra en un estudio. Sí, eso porque soy un friki. Seguro que soy un friki, seguro que ves ahí y nadie se lo ha descargado en WAV. Tendría que haber un este de descargas ahí, a ver quién se lo ha descargado en WAV y tal. Es lo que dice la gente, esto guap, que es guap. Google Analytics. No, pero está guay, porque hay veces que los grupos dicen, bueno, pues no me molesto tampoco en subirlo en internet, porque, oye, para que la gente se lo baje en MP3, que es una reducción de calidad bastante bastante seria, pues mira, pero así ya no hay excusa, ¿no? Bueno, voy a ir poniendo más canciones de vuestro CD. Quería poner ahora en primer lugar la de Balones Fuera, que me gusta un montón, me parece como muy positiva y de hacernos responsables, ¿no? Más o menos sería, ¿es el rollo o qué? Cuenta, ¿eres tú la que hace las letras, Blanca? Sí, pues me gusta que hayas dicho que es positiva. A mí me pone súper triste y hay veces que me da un bajón que, el resto del concierto lo paso con cara de acelga. Sí, ¿eh? Pero sí, o sea, me alegro que el mensaje se capte como positivo, porque en realidad hay un mogollón de peña que se está dando cuenta ya de que es un área del que no nos podemos olvidar, porque la mitad de nosotros tenemos la cabeza que nos va a estallar en cualquier momento y tenemos colegas que están sufriendo. Y es que es parte más de las luchas, ¿no? Es sencillamente algo más con lo que hay que lidiar en el día a día. Yo, en general, veo el grupo como con mensaje bastante positivo. Positive hardcore. Bueno, vamos a por el temita y luego seguimos hablando. Vale. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba el tema Balones Fuera de vuestro CD. Estábamos hablando de eso, que yo os veía como un grupo bastante positivo y las letras en gran mayoría las he visto así, aunque hay un poco de todo. En cuanto al estilo, ¿vosotros qué os consideráis? ¿Os consideráis un grupo de punk, hardcore, melódico? ¿Os habéis puesto a vosotras mismas una etiqueta, aunque no se suele hacer a una misma? Un poco de todo, ¿no? Sí, punk y hardcore melódico. Para poner una etiqueta yo creo que es punk, porque es un poco todo. En realidad, todo es punk, ¿no? Yo qué sé, punk rock. Joder, yo tengo que confesaros que la primera vez que os escuché dije, joder, macho, esto no me llena ahí, necesito mucha más rabia. Pero luego, como me gustaron mucho las letras, pues me lo volví a poner y ya quedé enganchada y ahora me encanta. Eso nos lo dice mogollón de gente. El otro día ahí Elian también en Barcelona nos decía, joder, la primera vez que escuché dije, vaya mierda es esto, no sé qué. Empecé a escucharlo y decía, joder, vaya mierda, pero lo tengo que poner otra vez. Y ahora me mola más. Digo, joder, eso es bueno ahí, que pues se te sí. quede pegado como sí, la sí. canción del verano. Es verdad, y luego la vas silbando por ahí, las canciones. También pasa mucho eso, ¿eh? Que hay gente que no es que le guste, porque le sigue sin gustar, lo que pasa es que se le pega, porque como es melódico se le pega. Pero bueno. No, pero está bien, yo que sé, hay grupos que igual los oyes la primera vez y te gusta un montón y sin embargo al muy poco tiempo lo dejas. Mm. Y a mí con vosotras me ha pasado justo al revés, ¿no? Que al principio no mucho y luego bastante a saco. Joder, qué bien. Y eso yo, no sé, a mí me recordasteis mucho al principio a Electroduendes, por poner un grupo así estatal, más o menos, sobre todo por la voz, ¿eh? Porque es verdad que la música de Electroduendes es más punk y vosotros, para mi gusto, se nota que os gusta el hardcore melódico. Uh-huh. Y bueno, sí que se me ocurren bastantes influencias, pero mejor me las decís vosotras. Así como grupo, ¿qué influencias diríais que tenéis? Bueno, pues de todo un poco, ¿no? Mucho hardcore melódico, como dices, uh-huh. California. Mucho NoFX, Bad Religion y eso. Rancid, sí. Y luego mucho, pues... Norte europeo también. Más History, Vicious, Los Clash. Assassinator, ¿no? Y todo sí, eso. Sí, y luego los grupos estos de... Lo que siempre decimos de Tati, de... Ah, Apocalipsis, Day by Day... Por 60 grupos de Tati. También Leftover Crack y todo esto, ¿no? Choking Victim, Leftover Crack, sí. Sí, esa peña igual ya se va un poco más al crust, pero sí, sí, y sobre todo las voces y... Sí, el rollo melódico, ¿no? También combinar un poco las dos cosas. El hardcore y con una cosa más melódica. Y en un momento que no se lleva mucho, ciertamente el hardcore melódico por estos lares ahora mismo no está para nada de moda. Y, hombre, quizá... ¿Podría decirse que cogisteis un poco el testigo de decisión? Porque era el, no por nada, sino porque es uno de los pocos grupos en Madrid que une política con pues la letra, o sea, con la voz algo melódica, más o menos. Sí, en realidad es que coincidió en el tiempo, pero o sea, yo decisión lo veo mucho más hardcore y nosotros, como lo nuestro es mucho más parado, o sea, la batería de decisión es todo el rato a saquísimo. Sí. Y nosotros tenemos dos canciones rápidas, lo demás es rock, o sea, punk rock, ¿no? Más así más lento y yo, rollo más history, así. ¿Tú qué dices? A mí la peña, bueno, a mí, cuando eso nos lo han dicho, y a mí, claro, me sube la moral muchísimo cuando nos lo dicen, pero la verdad es que yo no lo veo tan cerca, también porque veo la reacción del público... Y la peña con decisión se le partió el cuello prácticamente. Y no sé, yo lo veo distinto, pero vamos, que sí que nos lo han dicho. Sí, ¿no? Mm. Bueno, que ahora ya decisión ya no siguen, pero han hecho duelo. Mm. Que bueno, iban a tocar este finde, pero ya parece ser que no. Nos despertábamos, por cierto, ayer por la mañana con el tema del desalojo de Casablanca. Mm. Y que, bueno, que había que reseñarlo un poquillo. Bueno, pues eso, ayer por la mañana se desalojó este CSEO que está en el centro de Madrid. Por la tarde se hizo una concentración, manifestación, así en repulsa contra el desalojo. Y bueno, pues desde aquí, desde Radio ELA, dar todo nuestro apoyo a las compis y los compis de este CSEO. Y bueno, pues un desalojo, otra ocupación, siempre ha sido siempre y siempre será, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues nada, para que no decaiga el ánimo, voy a poner otro tema. ¿Os parece si pongo la canción que se llama Valiente? Vale. Blanca ha hecho una Sí, es una de las canciones que quiero que se retire. Ah, ¿de verdad? ¿Que se retire? No, hombre, no se puede retirar, porque todas las canciones que hace un grupo son por algo y está claro. Bien, ¿no? Incluso los errores. Pero es una de las canciones que a mí ya no me gusta del disco, es normal, yo creo. Que... ¿Pero y por qué? ¿Por qué? ¿Que le has cogido un poquillo de manía o...? Pues ayer hablábamos con unos colegas de Cathode Pain, no sé si conoces. Sí, hombre. Otro programa muy guay de punk aquí de Madrid. Exacto. Pues hablamos con ellos y realmente ellos también tienen grupos y era muy fácil compartir la opinión de que pues hay canciones que sacas porque te las has pensado mucho, porque quieres transmitir algo, y hay otras que son un rebote que te has pillado un día y en el metro las has escrito. Y bueno, pues eso es lo que pasa, que son muy pasajeras, ¿no? Bueno, pero ahí está, ¿eh? El tema este, porque, bueno, ¿qué trata? ¿De peña que está en internet y critica así en plan a los omardas porque nadie sabe quién son y ahí se desahogan sin ninguna consecuencia, ¿no? Sí, efectivamente, ¿sí? Y que echan igual mucha mierda que luego a lo mejor cara a cara no... Joder. Que las cosas hay que decírselas así, ¿no? Mejor. Pues yo quería ponerla por eso, ¿eh? Porque el tema me parece súper recurrente hoy en día. Y bueno, es un rollo como... Es como, yo qué sé, como cuando vas conduciendo y tecleas en internet, hasta la peña más maja hay veces que cae en decir una burrada y yo qué sé. Y es así, ¿no? Sí, lo feo también es que cuando dices una burrada... contra alguien que igual le aprecias, pues tienes toda la vida para volver a esa persona y decirle, oye, que le ha cagado, y ya está. Ya. Pero en internet se disipa todo, porque es tan fácil, o sea, que yo qué sé, que también hay que pensar eso, ¿no? Pues sí, ¿no? Y sí, sobre todo que hay cosas muy gratuitas y, en fin. Bueno, pues vamos con la canción. Bueno, pues ahí estaba el tema Valiente. Y nada, vamos a seguir charlando con la peña de Accidente, que ha venido aquí a Radio Vela a visitarnos esta tarde. Vamos a hablar de más cositas. ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis grabando algo? ¿Vais a grabar algo dentro de poco? ¿Cómo es el futuro de Accidente? Pues ahora mismo estamos haciendo temas nuevos, ¿no? Poco a poco, dándole forma, también peleándonos entre nosotros en el local de ensayo, esto quítalo, esto así no, que no sé qué. Pero bien, ¿no? Llevamos de momento 5 o 6 temillas a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Y no sé, tranquilamente cuando ya las tengamos bien y tal, nos plantearemos grabar otra cosa, ¿no? Uh-huh. O sea que de momento no os puedo preguntar ni en qué lo editaría y si volvería a ser gratis ni nada, porque todavía no lo habéis debatido, ¿no? ¿O no, sí? No lo hemos debatido. Es un momento para debatirlo. Lo debatimos, sí. Que llame la gente, sí, ¿no? Claro, que llamen los otros dos que os faltan y que y los ponemos en línea también. Ah, por cierto, estamos en directo en el streaming de Radio Vela. Si alguien quiere llamar por teléfono, es el 915272642. Y bueno, que si alguien llama, le daremos un CD. Gracias. Que Radio Vela tiene fondos para regalar estos CDs. Bueno, pues nada, siguiendo. ¿Vosotros que seguís viviendo en Getafe? ¿Os consideráis de Getafe, de Madrid? Pues Pablo y Blanca están viviendo aquí en el centro. El Rancio vive ahora en el Bercial, creo. Vale, pues entre medias. Carlitos y yo en Getafe, sí. Pues estamos más o menos un poco repartidos. Bueno, pero yo qué sé, Getafe, Madrid, tal. Porque son unos demócratas de mayoría, ¿eh? Porque yo nunca he sido de Getafe y ponen en todas partes. Ah, no, ¿eh? Sí, ponen en todas partes. Yo pensaba que eras de Getafe, de hecho. No, Blanca es de un pueblo de al lado, ¿no? No os inventéis bulos, que en la siguiente entrevista os van a decir, sí, que Blanca es de Albacete. Que, bueno, ¿y qué os parece la escena de Madrid con la que convivís día a día? Pues siempre decimos lo mismo, que hay mogollón, pero súper dividida, y que no te enteras de nada si no perteneces a la subescena determinada. Uh-huh. O sea, si vas al Rock Palace o al Wurlitzer o al no sé qué, te enteras de esos conciertos, pero no los del Coco. Si vas al Coco, no de los otros. Si vas a la Casica... Está muy dividido, molaría más. Luego cuando sales ahí a tocar, no sé si a vosotros os ha pasado, cuando sales a ciudades más pequeñas, se junta todo el mundo, pues yo qué sé, cuando hemos ido al Mayhem o cuando hemos ido a Almería, pues ves gente y dices, joder, y le preguntas a los que lo organizan, aquí hay de todo. Y dicen, sí, porque como es pequeño, pues viene todo el mundo a todo. Y aquí pasa lo contrario, como hay tan de todo, pues se divide la gente, no sé. Ya, también a veces es tan grande que simplemente por la infraestructura, ¿no? O sea, que desplazarte... Es que a veces igual tienes una amiga que vive en Madrid y pasa un mes hasta que la ves, porque es tan grande esto que, claro, que a veces se hace un poco monstruoso, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, más allá de esto, ¿algún grupete así que recomendéis? ¿O algún lugar, algún proyectillo? Porque este programa ahora se oye también en Zaragoza, en Radio Chabolo, hay que decirlo. ¡Ostras! Pues de grupos yo no quiero irme sin acordarme de los Fraga y de un grupo recién nacido que va a ser un bombazo, que se Toma llama Refugio. ¡Exclusiva! Que ya ha nacido, pero que están dando ahí sus primeros conciertos. Y más que nada porque me gusta su música, pero sobre todo porque son amigos y son gente con la que quiero estar siempre, vamos. ¿Refugio son peña de... la voy a cagar ahora... ¿De Fraga y Regicidio? Sí, ¿sí? Bien. Vale, todavía no han grabado nada, ¿no? Sí, ¿ah, pero sí? Un poco... Refugio, perdón. Han grabado los Fraga cassettes exclusivos que nos han hecho con cajas de chocomonos de esos de... para repartir. Vale, pues nada, me tendré que hacer con uno. ¿Y algún proyectillo así al que os sintáis más afines o que, bueno, simplemente que os mole difundirlo aquí, por las ondas? Pues molaría decir que el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre va a ser el Encuentro Libre Anarquista de Madrid, que queda mucho, pero bueno, ya se va anunciando, como puede venir peña de todo el mundo, de todo el estado. All around the world. Este año vamos a difundirlo fuera de las fronteras, así que ya, bueno, van a venir, vamos. Y pues nada, somos afines al proyecto anarquista del local Anarquista Magdalena. Uh-huh. Antes estábamos comentando contigo, hay una radio también que lleva unos meses que se llama Radio Cabezas de Tormenta. Uh-huh. Y más cositas, pues hay un proyecto de difusión también anarquista que se llama Todo para Hacer. Uh-huh. Y bueno, pues esas son algunas cosas. van saliendo cosas muy interesantes de ahí de Madalena, la verdad. Y aparte que abren todos los días. No sé quién me dijo que en la web ponía que abrían los 365 días del año, el 24 de diciembre. Eso es verdad, sí, sí. Y de 6 a 9 todos los días. Guay, muy y bien. Y los domingos en Tirso, que hay una feria con más distris de muchos sitios. La Peña de Madalena siempre está ahí, es verdad. Entre otras distris y así. Está guay, lo de Tirso. La verdad es que no lo apreciamos tanto los que vivimos aquí como deberíamos, porque en otras ciudades no hay nada así parecido, ¿no? Sí. La verdad es que sí, que mola que esté en la calle. Antes que estábamos hablando de lo de los conciertos en la calle ahí, pero tenemos lo de Tirso todos los domingos y al final no te acuerdas, pero está mola. Pues sí. También es verdad que pues el domingo a lo mejor para, yo qué sé, para la peña que esté ahí en sus casas durmiendo, sí. Es mala hora, mal día, sí. Pero joder, está guay, te vas ahí de vermuteo. Está muy guay, además hay una tradición ya que es irte a Tirso, cambiar material, comprarte un fanzine, hablar con la peña y luego bajarte a comer unas lentejas a un... ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama el restaurante este? Es Gibraltar. Gibraltar. Pues sí, muy ricas las lentejas. Que has dicho de comprar fanzines, ¿leéis fanzines? Porque es verdad que os veo que sois, no lo sé, pero os veo que como máximo tenéis 25 años, ¿puede ser? No. ¿Sí? No. Somos más jóvenes de lo que... Que es que me habían dicho que erais teenagers. Eso te ha dicho Silvia, seguro. Un besote a Silvia de Colores de Guerra. Eso, un besito a Silvia de Colores de Guerra en Radio Contrabanda de Barcelona. Nuestra mínima edad son 25. ¿Verdad? Es verdad. La mínima. Hoy me lo han dicho también que parecía de 19. Sí, sí, se os ha juzgado muy mal. Joder. Yo estoy pagando mi lápida ya, ¿eh? Que somos muy chiquititos. Vale, vale. Bueno, pues entonces sí que leéis fanzines. ¿No? Más bueno. Antes que ahora, la verdad. Sí. Ahora ya menos. Pero hubo una época que... Es que hubo una época en Madrid que el fanzine sí, se estaba más nosotros vivo. Hacíamos uno. Sí. ¿Vosotros hacíais uno? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Eso me olvidó. Mierda de Mundo. Hacíamos uno. Mierda de Mundo. Otro que se llama Ruina. Ese lo hacía Pablo. Solo. Y... No sé, algo más. No me acuerdo. Sí, el de la Casa del Lago. Una crítica, crítica y algunas cosas sobre la ocupación y así. Bueno, ¿y alguna así de hoy en día que podáis decir que os suena o que os mola o que leéis a veces? Yo no tengo ni idea ahora de fanzines. El del Johnny, pero no me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco. No, yo ya hace mucho que no leo fanzines. Sí, además, hubo una época que como teníamos un programa de radio que se llamaba... Lingua Franca. Franca. Y entonces cada vez que nos tocaba entrevistar o algo, como tú, pues nos empollábamos ahí los temas a muerte y comprábamos a saco. Pero ahora hace un montón que de fanzine nada. Porque soy una enchufada y me voy a la biblioteca y cojo libros de Madalena. Ah, claro. Bueno, pues bien. Voy a poner otro tema. Voy a poner... ¿Cuál queréis que ponga? ¿Cuál es el tema que más os mola? Uf. A mí ya lo has puesto el de Balones Fuera. ¿Ese es tu favorito? ¿Ese es tu favorito? Cicatrices. Cicatrices, sí. Venga. Vale, ese también lo tenía apuntado para ponerlo. Venga, pues... Hostia, qué calor de esto. Pues voy a poner Cicatrices. Cada minuto a tener en mi estaba ese tema, Cicatrices y Recuerdos. ¿De qué va este? A mí, yo me lo había apuntado ahí como que, joder, me parecía también otro súper positivo, la verdad. Sí, esto sí que es 100% positivo y, bueno, pues es un, no sé, se entiende bastante la letra, yo creo, pero es un poco que a veces en estos entornos que nos movemos, pues parece que hay que ir a muerte, no solo por el tema de drogas, que aquí en Madrid parece que hay peña que ya tampoco se enfasa tanto como antes y eso, ¿no? Pero también por el tema de ir tan rápido, ¿no? De, y en vez de saborear un poco lo que te está pasando y sacarle todo lo que tiene, porque yo qué sé, hay mil cosas que vivir, no solamente lo político, sino, pues, joder, nosotros en el grupo siempre lo digo, lo mejor de Accidente es que somos colegas, que podemos disfrutar ensayando, para mí es el mejor momento de la semana, y pues yo qué sé, disfrutar de lo que tienes y sacarle el máximo que puedas, y ya está. Qué bonito. Gracias, Blanca. Sí, esta canción es muy chula, la letra, ¿eh? Es muy guay. Bueno, pues muy bien, muy bien. Yo quería poner también, voy a ponerla ahora, así sin más dilación, otra que se llama Sacrificio, me parece que se llama. Sí. Voy a ponerla y luego explicáis, bueno, no, explicar ahora de qué va. Porque, no sé, me ha dado por verlo, por ejemplo, por el lado del veganismo y así. Pues sí, ese es un lado y en realidad lo que evocó esta canción fue otra cosa que vais a flipar, pero bueno, hay muchas cosas, es solo un ejemplo, ¿eh? No va sobre eso la canción, pero una vez me encontré con un fanzine, hablando de fanzines, que hablaba de cómo las relaciones monógamas, y esto va a ser muy polémico, pues suponían coartar la libertad de la persona, suponían que la persona se estaba sometiendo completamente, que una persona anarquista no podía ser monógama, etcétera. Y entonces, pues, eso me pareció, eso y todo lo demás que decía el fanzine, bastante heavy, porque para mí, si las personas eligen libremente el modo de relacionarse, siempre que los dos, los que sean, tomen las decisiones conjuntamente sin forzarse los unos a los otros, pues eso es lo que es. Eso es lo que intentamos en todo, ¿no? No solo las relaciones, sino en todo. Claro. El discutir las cosas y estar de acuerdo, pero decir que eres menos libre, yo pienso en mi hermana de 15 años que se encuentra con ese fanzine y digo, joder, como lo de eres menos libre porque eres heterosexual, vamos a dejar a cada uno que decida un claro, poco, ¿no? Tampoco que haya imposición ahí a ninguna cosa, ¿no? Claro, y entonces una de las cosas que decía el fanzine es que era un sacrificio que ningún anarquista debería hacer y joder, pues yo creo que un anarquista decide no consumir drogas, por ejemplo, o no comer animales, o dejar de involucrarse en el mercado, o dejar de consumir tan bestialmente, y es un sacrificio porque, joder, nos cuesta lo nuestro, pero lo haces contento de saber que es por lo que tú opinas y eliges en tu vida, ¿no? Porque, bueno, no tenéis así ninguna canción que hable claramente y directamente, por ejemplo, por los derechos animales, pero sí, bueno, tengo entendido que sois veganas y demás, y por esta canción la verdad es que lo veía un poco por allí, y sí, la verdad que a veces parece que la gente... Bueno, y Pablo. La primera que has puesto va un poco de eso, en realidad, como ¿sí? la de Aquí estamos, va de eso, va de cuando empiezas a dejar de comer carne y que te lo tienes que currar, pues buscar tus recetas, pelearte con tus viejos o donde vivas y decir, ¿no?, que yo no quiero esto, que te traiga otra vez ahí una ensalada, atún tampoco, no sé qué. Así, ¿no? Vale. Es verdad que en una parte dice cambiándonos recetas, ¿no? Claro. Yo pues, pensaba que iba, yo qué sé, como el anarquismo así en general, ahí, no sé. Va un poco de eso, de como, está guay. Que no todo es... pues súper espectacular de pues eso, de liberaciones y no sé qué, que también hay una parte humana de buscarte las recetas, ver, tener una alimentación sana, pues es lo que hacíamos cuando empezamos. Guay, mira, ya que hemos hablado de sacrificio la voy a poner y luego seguimos hablando, ¿va? Vale. Día a día en mi vida, renuncio y elijo. de todo lo que pierdo y aún así. ¿Por qué tanto miedo y rechazo al sacrificio? Cuando día a día en mi vida renuncio y elijo. Cuando decido sinceramente que me quiero arriesgar, que me quiero arriesgar. Dame algo que pierdo, dejo de hacer y esa es mi voluntad. Explícame por qué soy menos libre. He elegido mi camino y soy consciente de todo lo que sacrifico y aún así. Prefiero posicionarme. Prefiero posicionarme. Prefiero posicionarme. Prefiero. Prefiero posicionarme. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Esta era la de Sacrificio, ¿no? Que bueno, pues es de la que hemos estado hablando un poquillo. ¿Vosotras veis la música como difusión? ¿O cómo veis este tema? O sea, ¿pensáis que se puede cambiar algo? ¿Se puede incitar a una evolución, aunque sea? Yo creo que sí. Hay colegas que opinan que no, que es simplemente para divertirse y tal. Yo creo que también, aparte para divertirse, que es lo que más hacemos nosotros con la música, yo, por ejemplo, cuando era un adolescente de verdad, pues me entró por ahí el rollo este de meterme a hacer cosas políticas y eso, pues escuchar a grupos que, yo qué sé, que eran rebeldes y todo eso, ¿no? Claro. Para mí sí es difusión. ¿Las demás? También es curioso, pero siempre hablando de accidente, como somos punk de la aldea del Arce, como nos han llamado alguna vez. Eso os pega bastante, sí, me encanta esa definición. Como hacer música súper tranquila y nada, pues a veces te encuentras con que gente como de tu curro, de ambientes que no tienen nada que ver con el punk, se acercan y escuchan, ¿no? Se quedan, por lo menos se quedan dos canciones y ya. Entonces, pum, se encuentran con una letra que igual no se esperan. Y entonces, sí, ahí también a veces tienes la oportunidad de que alguien lea una cosa o escuche una cosa que no le suele llegar por otros medios. Uh-huh. Así que yo creo que sí, evidentemente no basta con la música, pero es una ventana, ¿no? Uh-huh. ¿Algo que añadir? No. Pues muy bien. Y oye, habéis estado de conciertos este verano, en alguno hemos coincidido. A ver, decidme un secreto, algo que suene en vuestro coche que no me espere, así alguna música. De todo, ¿eh? De todo. Puedes flipar y echarnos de tu garito. El otro día, cuando íbamos a Barcelona, en el coche del Río, le escuchamos un CD que eran las 100 mejores canciones del Rolling Stones, ¿no? Sí. No, de la revista Rolling Stones. Sí. Ah, vale, la revista. Por supuesto, las dos primeras. La primera era Like a Rolling Stone. Ah, y sí. La segunda era de los Rolling Stones. Y luego había trampa, ¿eh? Y luego ya como de las 20 que escuchamos, 10 eran de los Beatles. Sí, eran 12 CDs y la mayoría de los Beatles. Pues eso, desde los Beatles a Regina Spector, Franz Ferdinand, yo qué sé. ¿Y son grupos que os molan? O decirme algún grupo así que os mole y que no sea punk necesariamente, sí, ni hardcore. Nos gustan. Ni... Somos muy melómanos. Sí, ¿no? Sí. Llevamos a conciertos, o sea, quiero decir que, yo qué sé, que nos mola el punk, pero yo he nacido con otra música por mis padres y me molan otros estilos también. Y Pablo y Miguel son bebés musicales, nacieron alrededor de la música musicales. Y han escuchado musicales. Sí. Pues eso, que les gusta muchísimo ese estilo. Bueno. No me habéis dado ningún misterio tipo... Bombón chip. Bombón chip. Bueno, pero no eso es del hardcore, además. Ah, no, Bombón Kid. No sé, por ejemplo, a Blanca. A Blanca le gusta Mecano. Sí. Joder, ya estamos. Y bueno, a Rancio, que no está, le gusta mucho Amaral. Y, claro, y los Smiths. Y los Smiths. Les gustan a ellos. A ellos les gustan los Smiths, a nosotros no. Bueno, María, dinos tú, ¿eh? No te a mí los Smiths no me disgustan, ¿eh? Entonces, no te enojas yo. Pero lo único que no soy, yo no soy pro Amaral, eso tengo que confesarlo. Nosotros una tampoco. Vez más. Pero bueno, que estoy pensando en poner otro tema, me gustaría poner la de Mentiras en Red. ¿Vale? Lo pongo y me explicáis luego un poquito. Vale. Hay quienes piensan que luchamos por el mismo fin, se mandan el mismo barco, basta de fingir. La llama es nuestra información, alternativa por la difusión de un ideal. Decís luchar por la liberación de los pueblos de un opresor, el el tema Mentiras en Red. Explicarnos un poquito de qué va esta canción, por fin. Pues yo creo que está bastante claro. En realidad, si te pones a leerlo, pues es un, también una especie de, como decía antes, de un berrinche, pues que ves en páginas de que supone que son antagonistas y tal, pues que están defendiendo cosas contra las que luchamos, las cárceles o la represión, porque simplemente porque vayan en un saco que parece que tenemos que compartir, y nosotros siempre hemos dicho que no tenemos por qué compartir todo, que que estemos en contra de las mismas cosas no significa que seamos igual, ¿no? Porque y que simplemente pues nos gustaría que hubiera un poco más de humildad y un poco más de sinceridad en las luchas, en los medios de comunicación que tenemos así en el gueto. Intentar, joder, pues que no me tengo por qué considerar afín a ti si estás diciendo burradas como haciendo una defensa del Estado, de las cárceles, solamente porque en otras luchas parece que tenemos que estar juntos. Vaya, simplemente que no hay por qué estar juntos en todo, que yo me junto con mis afines para hacer mis cosas y que desde luego encontrarme en una página de contrainformación cosas como apología de las guardias de seguridad de una cárcel o así me escandaliza, me revienta y me desmotiva y no quiero estar con esa gente haciendo proyectos. Pero en una parte de la canción dice, lo llamáis contrainformación, alternativa por la difusión. Entonces, claro, yo ahí me he perdido un poco, porque ¿a qué medios de comunicación? ¿Os referís a medios de comunicación en concreto? Los que se llaman de contrainformación, pues la verdad es que seguíamos bastante Klinamen, y Klinamen se cayó, y ahora no está, y a las alternativas, sí, la verdad es que lo echamos de menos. Hay alternativas, hay gente cubrándose mogollón, hay gente que está en conflicto y que está teniendo problemas con la ley por decir las cosas claras, pero luego hay otras webs que se consideran afines y mucha gente las defiende, y vamos, yo no las siento de mi lado, claramente, y bueno. Alguna vez hemos dicho el nombre, pero es que realmente no es una, es que pasa. Vale, sí. Bueno, pues tampoco vamos a desvelar nada. Luego me lo decís. Bueno, me comentabais antes que estabais ahí en pleno proceso creativo, haciendo cancioncillas, y en el sentido de próximos conciertos y así, ¿tenéis alguna fechita ya concretada? Sí, hay unas cuantas. Se nos ha caído, claro, la de este fin de semana. Que ibais a tocar en Casablanca. Casablanca, claro. Y luego, pues tenemos el 9 de octubre. ¿Sabes? No, 6. 6 de octubre. 6 de octubre, perdón. En La Casica. En La Casica con Skinhead. Y pues no hay más bandas, ¿no? Skinhead, Accidente. No, luego pincha, ¿no? Y luego hay un DJ de Dub o algo de eso, ¿no? Uh-huh. Y no sé si tenemos alguna fecha más. De momento no. Tenemos más de fecha. Me niegan con la cabeza, así que no. Tenemos muchas, pero esto va a barajar. Bueno. ¿Y no barajáis una girilla o así? Nos lo hemos pensado alguna vez, pero tenemos varios problemas en cuanto a trabajos y estudios y tal. No solemos coincidir. Y luego también que últimamente estamos jodidos con el transporte, porque estamos con un coche para todo el grupo y nos cuesta mucho desplazarnos. Sí. Ya. Nos da vergüenza tener que tirar de colegas y eso. Joder, es un problema que siento que lo entiendo muy bien. Sí. Es verdad, además coincidimos con vosotras en un punto de la costa, en Almería creo que fue, íbamos con dos coches pequeñísimos. Sí, en el tono nos pasa igual, ¿no? Con el coche de es que el rancio antes ibais con un coche, ¿no? No habéis ni con una furgo, yo creo, sí. Ah, no, no, no. Vino Laura. No, sí, vinieron colegas con otros coches, pero básicamente el rancio viajó todo el viaje con el bajo en las piernas. Sí, y así que necesitamos cargados. Un accidente móvil necesitáis. Sí. Bueno, pues nada, ¿y qué? ¿Me contáis algo más de proyectos de futuro, así cositas variadas? Pues que lo que hemos comentado antes, que nos apetece ir a Galicia, que nos ha escrito un chavalín y alguien ojalá, del Faries Dios. Sí, y que lo que siempre decimos, cuando podamos y tengamos una buena furgo, pues irnos por ahí de verdad de gira por fuera de España, ¿no? Por Europa, que es lo que nos molaría mogollón. A ver si hay suerte y en un añito rancio te compras un coche. O qué compartimos morra, gira, que eso está muy guay. Y ya hay un par de grupos que nos apetecen. Que nos hemos visto la furgo que tienen. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Bueno, pues nada, por mi parte ya se me han acabado todas las preguntas, el interrogatorio y todo. Que nada, que muchas gracias por haber venido, ha sido un placer teneros aquí en Radio Vela. Muchas gracias a ti por aguantar la indecisión hasta que hemos conseguido quedar. Gracias por prepararte la entrevista, que es un puntazo. Que está guay el programa, que lo escuchamos. Sí. Muchas gracias. El programa. Bueno, ¿con qué canción os apetece despediros? Con una de Perra Salvaje. No, hombre, pero de vuestro CD, que estáis aquí presentándolo por todo lo alto. Pues, no sé, con Espejismo, por ejemplo. Venga, pues Espejismos, que es la 2. Pues ya es el final del programa. Vamos a decir un poquito cosas que hay en la agenda contrainformativa para los próximos días y meses. Las voy a decir desordenadas porque la verdad que hoy no me lo he currado nada. Gente de accidentes, si tenéis alguna convocatoria me la vais soplando. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, el 25 de septiembre está esto de ocupar el Congreso en Madrid. Ya me imagino que lo sabréis todas y todos. El 25 de septiembre, todos a la calle. Luego, el viernes 28 de septiembre, tocará una banda que se llama Bunker en el Let's Go de Parla, que aquí también decimos las convocatorias de Parla porque nos mola mucho el Let's Go. Es el viernes 28 de septiembre a las 10 y será gratis. Luego también el 30 de septiembre hay un festi que se llama Noise y Seitan, volumen 5. Tocará, y esto es en La Coco, calle San Enrique 5, tocarán Human Compost, Cruz Punk desde Francia, Partilla, Green desde Bielorrusia y La Letra Pequeña desde aquí, desde Madrid. Más cositas, así en plan rápido, en el rock, en la sala rock y pop, que no sé cuál es, la verdad, Metro Suances, el día 4 de octubre estarán tocando Tempesta desde Valencia con Maniac de Madrid. Esto es el 4 de octubre a las 9, sala rock y pop, Metro Suances, no sé. Y luego también más ruidaco, Extreme Noise Tour 2012 de Masgrave, que son de Canadá, hacen Green Crust. Estarán tocando el 4 de octubre en La Barracudas con Teething, Vesta y Rayus Intent. Esto será en la calle Brescia 19, metro podéis coger Parque de las Avenidas. Y más cositas, accidente. Ah, bueno, esto es lo que sea. Esto me parece que es lo que sea, sí. Iba a decir vuestro concierto de accidente con duelo y tal, que esto es lo que sea. ¿Cómo se dice? Bueno, que ya no será, porque han desalojado Casa Blanca. Y esto sí que será el viernes 12 de octubre, un concierto en Móstoles, tocarán Chimpancé, Abordaje y Primo Carnera. Viernes 12 de octubre en La Casica, calle Montero 15 de Móstoles. Y de momento así no veo ninguna convocatoria más. Vosotros tocabais también prontito. 6 de octubre. Decirlo otra vez, 6 de octubre. 6 de octubre en La Casica, ¿no? Con sí. Skinhead. Con Skinhead, que sí. Son también amiguetes vuestros, o sí. También de Getafe, ¿no? Y así. Vale, pues muy bien, pues todo eso va a haber próximamente y mucho más. Como colgar el programa en el blog, pues ya pondré enlaces, tanto para que os descarguéis el disco de accidente y demás. Y bueno, pues ya por hoy, poco más que decir. Muchas gracias de nuevo, accidente, y nada, muchas gracias, gente, que nos escucháis. Un besote y que vaya guay.